Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Notas de Elena de White. Lección 7. Para el sábado 18 de agosto de 2012, vivir vidas santas. Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 12. Sábado 11 de agosto. En su ansia de que los creyentes de Tesalónica anduvieran en el temor de Dios, el apóstol le suplicó que manifestaran piedad práctica en la vida diaria. Resta pues, hermanos, escribió, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar, y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El apóstol Pablo sentía que era responsable en gran medida del bienestar espiritual de aquellos que se convertían por sus labores. Deseaba que crecieran en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien había enviado. A menudo en su ministerio se encontraba con pequeños grupos de hombres y mujeres que amaban a Jesús, y se postraba en oración con ellos para pedir a Dios que les enseñara cómo mantener una relación vital con Él. A menudo se reunía en consejo con ellos para estudiar los mejores métodos de dar a otros la luz de la verdad evangélica. Y a menudo, cuando estaba separado de aquellos con quienes había trabajado así, suplicaba a Dios que los guardara del mal, y les ayudara a ser misioneros fervientes y activos. Cita del libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 212, 213. Domingo 12 de agosto. Abundar más y más. Primera de Tesalonicenses 4, 1, 2. Cada alma verdaderamente convertida tendrá una simpatía genuina y santificada con los sufrimientos de Cristo, que Él soportó para salvar a los pecadores. Si colaboran con Cristo, vencerán el descanso egoísta, la complacencia egoísta, la indulgencia egoísta, y crecerán en cada fibra y músculo espirituales, ejerciendo las facultades que Dios les ha dado, para ganar a las almas a Jesucristo. Esta obra asignada por el cielo está calculada para darle amplitud, profundidad y estabilidad a la experiencia y al carácter cristianos, y para reunir a los colaboradores con Dios en una atmósfera más alta y más pura donde su amor por Cristo aumentará constantemente y su amor por sus semejantes abundará más y más. Cita del libro Nuestra Elevada Vocación, página 301. El deseo del Señor es que sus seguidores crezcan en gracia, que su amor abunde más y más, que estén llenos de los frutos de justicia, donde hay vida, habrá crecimiento y fructificación. Pero a menos que crezcamos en la gracia, nuestra espiritualidad se empequeñecerá, será enfermiza, estéril. Solo mediante el crecimiento y la fructificación, podemos cumplir el propósito de Dios para nosotros. Cristo dijo, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto». Juan 15, 8. A fin de llevar mucho fruto, debemos aprovechar al máximo nuestros privilegios. Debemos usar cada oportunidad que se nos concede para fortalecernos. A cada ser humano le ha sido preparado un carácter puro y noble con todas sus majestuosas posibilidades. Pero hay muchos que no tienen un anhelo ferviente de tal carácter. No están dispuestos a apartarse del mal para poder tener el bien. Dentro de su alcance hay grandes oportunidades, pero descuidan el aferrarse de las bendiciones que los pondrían en armonía con Dios. Van en contra de la voluntad de aquel que procura su bien. Son ramas muertas que no tienen una unión viviente con la vida. No pueden crecer. Cita del libro A fin de conocerle, página 166. El apóstol oró que el amor abundara más y más. Tiene que haber una fe viviente antes de que pueda haber una experiencia viviente. Hay muchos que tienen un cierto conocimiento formal acerca de Cristo, pero su fe es tan indefinida que no tiene una influencia activa en la vida y el carácter. No es una fe salvadora. Nuestro amor por Cristo debe comenzar aquí, si esperamos amarlo a lo largo de la eternidad. Todos los que aman a Cristo hablarán de Él, porque ¿cómo sabrá el mundo de la bendita esperanza y de su gloriosa aparición si ese no es el tema de nuestra conversación? ¿Acaso no hablaremos a otros cuando nuestro corazón se regocija con la esperanza de ver a nuestro Salvador? De la abundancia del corazón habla la boca. Al tener el Espíritu de Cristo y estar en unión con Él, tendremos su amor y paciencia, y buscaremos a los perdidos. Una sola alma es digna de esa búsqueda, porque ha sido comprada con la sangre de Cristo. y los que realmente aman a Cristo sabrán del valor de las almas por quienes derramó su preciosa sangre. Cita del periódico Señales de los Tiempos, del 27 de julio de 1888. Lunes 13 de agosto. La voluntad de Dios. Santificación. Primera de Tesalonicenses 4, 3. La verdadera santificación se evidenciará por una consideración concienzuda de todos los mandamientos de Dios, por un desarrollo cuidadoso de cada talento, por una conversación circunspecta, por revelar en cada acto la mansedumbre de Cristo. Cita del libro Fe y Obras, página 53. Dios ha elegido a los hombres desde la eternidad para que sean santos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La ley de Dios no tolera ningún pecado, sino que demanda perfecta obediencia. El eco de la voz de Dios siempre nos llega diciendo, más santo todavía. Y nuestra respuesta siempre debe ser, sí, Señor, más santo todavía. La santidad está al alcance de todos los que la buscan por fe, no debido a sus buenas obras sino a los méritos de Cristo. Se da poder divino a cada alma que lucha por la victoria sobre el pecado y Satanás. Justificación significa la salvación de un alma de la perdición, para que pueda obtener la santificación, y por medio de la santificación, la vida del cielo. Justificación significa que la conciencia, limpiada de obras muertas, es colocada donde puede recibir la bendición de la santificación. Cita del Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 920. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día. Es un crecimiento continuo en la gracia. No sabemos cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente. Satanás vive, es activo y cada día necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle. Mientras reine Satanás tendremos que subyugar el yo, tendremos asedios que vencer, y no habrá punto en que detenerse, donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. Cita del libro, Maranata. El Señor viene. Página 87. Falsas teorías sobre la santificación, debidas a que no se hizo caso de la ley divina, o se la rechazó, desempeñan importante papel en los movimientos religiosos de nuestros días. Esas teorías son falsas en cuanto a la doctrina y peligrosas en sus resultados prácticos, y el hecho de que haya tan general aceptación hace doblemente necesario que todos tengan una clara comprensión de lo que las Sagradas Escrituras enseñan sobre este punto. La doctrina de la santificación verdadera es bíblica. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Tesalónica, declara, «Esta es la voluntad de Dios, es a saber, vuestra santificación». Y ruega así, «El mismo Dios de paz os santifique del todo» 1 de Tesalonicenses 4, 3, 5, 23, versión moderna. La Biblia enseña claramente lo que es la santificación, y cómo se puede alcanzarla. El Salvador oró por sus discípulos. Santifícalos con la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17, 17, 19, versión moderna. Y Pablo enseña que los creyentes deben ser santificados por el Espíritu Santo, Romanos 15, 16. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos, cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará al conocimiento de toda la verdad. Juan 16, 13, versión moderna. Y el salmista dice, tu ley es la verdad. Por la palabra y el Espíritu de Dios, quedan de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados en la ley divina. Y ya que la ley de Dios es santa, justa y buena, un trasunto de la perfección divina, resulta que el carácter formado por la obediencia a esa ley será santo. Cristo es ejemplo perfecto de semejante carácter. Él dice, he guardado los mandamientos de mi Padre. Hago siempre las cosas que le agradan. Juan 15, 10, 8, 29, versión moderna. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Cita del libro El Conflicto de los Siglos, páginas 522, 523. Martes 14 de agosto. No como los gentiles. Primera de Tesalonicenses 4, 4, 5. Estamos viviendo en una atmósfera de hechizos satánicos. El enemigo entretejerá un ensalmo de licencia alrededor de toda alma que no haya logrado parapetarse en la gracia de Cristo. Vendrán tentaciones, Pero si velamos contra el enemigo, si mantenemos el equilibrio del dominio propio y la pureza, los espíritus seductores no tendrán influencia sobre nosotros. Los que nada hacen para estimular la tentación, tendrán fuerza para resistirla cuando venga. Pero los que se mantienen en una atmósfera de mal, ellos mismos tendrán la culpa si son vencidos y caen. En lo futuro, se verán buenos motivos por los que se han dado amonestaciones acerca de los espíritus seductores. Entonces se verá la fuerza de las palabras de Cristo. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Debemos guiarnos por la teología verdadera y el sentido común. Nuestras almas deben estar rodeadas por la atmósfera del cielo. Los hombres y las mujeres tienen que vigilarse. Han de estar constantemente en guardia, no permitiéndose palabra o acto que podría ser causa de que se hablase mal de su conducta. El que profesa seguir a Cristo debe vigilarse, mantenerse puro y sin contaminación en sus pensamientos, palabras y actos. Su influencia sobre los demás debe ser elevadora. Su vida ha de reflejar los brillantes rayos del sol de justicia. Cita del libro Consejos para los Maestros, página 244. Satanás procura rebajar la norma de pureza y debilitar el dominio propio de los que contraen matrimonio, porque sabe que mientras las pasiones más bajas se intensifican, las facultades morales se debilitan, y no necesita él preocuparse por el crecimiento espiritual de ellos. Sabe también que de ningún otro modo puede él estampar su propia imagen odiosa en la posteridad de ellos, y que le resulta así aún más fácil amoldar el carácter de los hijos que el de los padres. Cita del libro El Hogar Cristiano, página 109. La sensualidad es el pecado de la época. Pero la religión de Jesucristo ejercerá los límites del control sobre toda especie de libertad ilegal. Las facultades morales frenarán todo mal pensamiento, palabra y acción. El engaño no se hallará en los labios de un verdadero cristiano. No le dará cabida ni un solo pensamiento impuro, ni proferirá una palabra que se acerque a la sensualidad, ni una acción que tenga la más mínima apariencia de maldad. Los sentidos deben custodiarse. El alma en la cual Jesús habita desarrollará una verdadera grandeza. El alma inteligente que tiene respeto hacia todos los mandamientos de Dios, dirá las pasiones del corazón, por medio de la gracia de Cristo, mientras señala la gran norma moral de justicia de Dios. Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante. Y aquí parará el orgullo de tus olas. La gracia de Cristo será como una muralla de fuego alrededor del alma. Cita del libro El Ministerio Médico, páginas 186-187. Miércoles 15 de agosto. De acuerdo con el designio de Dios, Primera de Tesalonicenses 4:6-8. Toda especie de inmoralidad queda claramente delineada en la palabra de Dios, y se nos exponen sus resultados. El ceder a las pasiones inferiores se nos presenta en su carácter más repugnante. Nadie, por obscuro que sea su entendimiento, necesita errar. Pero se me ha mostrado que muchos de los que profesan andar en todos los mandamientos de Dios albergan este pecado. Dios juzgará a cada hombre por su palabra. Dijo Cristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. La Biblia es una guía infalible. Exige perfecta pureza en palabras, pensamientos y acciones. Únicamente los que tengan un carácter virtuoso y sin mancha podrán entrar en la presencia de un Dios puro y santo. Si se estudia y obedece la palabra de Dios, guiará a los hombres, así como los israelitas fueron conducidos por una columna de fuego de noche y una columna de nube de día. La Biblia es la voluntad de Dios expresada al hombre. Es la única norma perfecta de carácter y señala el deber del hombre en toda circunstancia de la vida. En esta hay muchas responsabilidades que recaen sobre nosotros, cuyo descuido no solo nos ocasionará sufrimientos a nosotros mismos, sino que causará pérdida a otros. Cita de Joyas de los Testimonios, tomo 1, páginas 512-513. La doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las compuertas para que la iniquidad aniegue el mundo. La licencia, la disipación y la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Satanás está trabajando en el seno de las familias. Su bandera flota hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos. En ellos se ve la envidia, las sospechas, la hipocresía, la fealdad, la rivalidad, las disputas, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. Todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social, parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. La infatuación del vicio, la criminalidad, el terrible incremento de la intemperancia y de la iniquidad, en toda forma y grado, deberían llamar la atención de todos los que temen a Dios para que vieran lo que podría hacerse para contener el desborde del mal. Cita del libro El conflicto de los siglos, páginas 642-643. La vida cristiana es una vida de lucha, de conflicto constante. Es una batalla y una marcha. Pero cada acto de obediencia a Cristo, cada acto de abnegación por amor a Él, cada prueba bien soportada, cada victoria obtenida sobre la tentación, es un paso más en la marcha a la gloria de la victoria final. Si tomamos a Cristo como nuestro guía, nos conducirá a salvo a lo largo del camino estrecho. El camino puede ser áspero y espinoso. La pendiente puede ser abrupta y peligrosa. Puede haber trampas a la derecha y a la izquierda. Podemos tener que soportar penalidades en nuestro viaje. Cuando estamos cansados, cuando anhelamos descanso, quizá tengamos que seguir adelante. Cuando desmayamos, quizá tengamos que luchar. Cuando estamos desanimados, quizás se nos pida que confiemos. Pero con Cristo como nuestro guía, no perderemos la senda que lleva a la vida inmortal, no dejaremos de alcanzar finalmente el cielo deseado. Cristo mismo recorrió el áspero camino antes que nosotros, y suavizó el camino para nuestros pies. El camino estrecho de la santidad, el camino destinado para los redimidos del Señor, está iluminado por aquel que es la luz del mundo. Al seguir en sus pasos, su luz brillará sobre nosotros. Y al reflejar la luz tomada de la gloria de Cristo, el camino se tornará más y más brillante hasta alcanzar la luz del mediodía. Cita del libro A fin de conocerle, página 255. Jueves 16 de agosto. Ocupaos en vuestros negocios, Primera de Tesalonicenses 4, 9 al 12. El trabajo manual útil es parte del plan del Evangelio. El gran maestro, envuelto en la columna de nube, dio a Israel directivas para que a todo joven se le enseñase algún trabajo útil. Por lo tanto, era costumbre de los judíos, tanto de las clases más ricas como de las más pobres, enseñar a sus hijos e hijas algún oficio útil, para que si se presentaban circunstancias adversas, no tuviesen que depender de otros, sino que pudieran proveer a sus propias necesidades. Podían ser instruidos en los ramos literarios, pero debían también adiestrarse en algún oficio. Esto era considerado como parte indispensable de su educación. Ahora, como en los días de Israel, todo joven debe ser instruido en los deberes de la vida práctica. Cada uno debe adquirir cierto conocimiento de algún ramo manual por medio del cual, si fuera necesario, pudiera ganarse la vida. Esto es esencial, no solo como una salvaguardia contra las vicisitudes de la vida, sino por su influencia sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. Aun cuando fuese seguro que uno no habría de necesitar recurrir al trabajo manual para su sustento, se le debiera enseñar a trabajar. Sin ejercicio físico, nadie puede tener una constitución sana y salud vigorosa, y la disciplina del trabajo bien regulado, no es menos esencial para obtener un espíritu fuerte y activo, que para adquirir un carácter noble. Cita del libro Consejos para los Maestros, página 292. Los que Dios escoge para que sean sus obreros, no son siempre los más talentosos en la estima del mundo. A veces elige hombres analfabetos. Estos obreros tienen una obra especial que hacer. Alcanzan a una clase de gente a la cual ningún otro podría tener acceso. Los que trabajan en forma modesta serán recompensados con la misma alabanza que recibirán aquellos que, de acuerdo a las apariencias exteriores, ejercen una influencia más amplia. Cada obrero será recompensado de acuerdo con el espíritu que lo impulsó a la acción. Estos obreros abren sus corazones para recibir la verdad y son hechos sabios en Cristo y mediante Él. Sus vidas inhalan y exhalan la fragancia de la piedad. Consideran cuidadosamente sus palabras antes de hablar. Sus acciones corresponden a las de su conductor. Se esfuerzan por promover el bienestar de sus prójimos. Llevan alivio y felicidad a los tristes y angustiados. Sienten la necesidad de permanecer constantemente bajo la educación de Cristo, a fin de poder obrar en armonía con la voluntad de Dios. Meditan en cómo imitar mejor a su Salvador, en llevar la cruz y en ser abnegados. Son testigos de Dios que siguen su ejemplo de compasión y amor, atribuyendo toda la gloria a aquel a quien aman y sirven. Constantemente están aprendiendo del gran Maestro, mientras alcanzan niveles más elevados de perfección. No obstante, siempre tienen un sentido de su debilidad e inferioridad. Son atraídos hacia arriba por la intensa admiración y el amor que sienten por la belleza del carácter de Cristo. Practican sus virtudes, porque sus vidas se asemejan a la de Cristo. Avanzan siempre hacia adelante y hacia arriba, siendo una bendición para el mundo y un honor para su Redentor. Cristo dice de ellos: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5, 5. Se debe animar a tales obreros. Realizan su obra no para ser vistos de los hombres, sino para glorificar a Dios, y soportarán su inspección. El Señor pone a estos obreros en contacto con los que tienen habilidades más notables, para llenar las lagunas que dejan. Se sienten complacidos cuando son reconocidos y apreciados, porque constituyen eslabones en la cadena de servicio del Señor. Y es el deseo de Dios que se reconozca cada instrumento humano que trabaja para Él, no importa cuán pequeña pueda ser la obra que realiza. Cita del libro Alza tus ojos, página 184. Material facilitado por el Ministerio Recursos Escuela Sabática Copyright.